sigue lastimando mi corazón. Tú no cambiarás, no cambiarás, por siempre seguirás jugando con el amor. Seguimos, dale, dale, dale, dale, dale. Sí, dale, dale, dale, dale, dale. Con amor, vamos. Solo estoy. Amor por ti. Hoy que me encuentro tan solo, me puse a recordarte. Tanto que juraste amarme, pero tú me engañaste. Ya no puedo más, no puedo más.